Rita, ho. Ma li fotta io. Razzi! Venga, que ya estamos en la calle. Todo lo que queríais todo. Olé. Vamos a dar esta levantadita por los compañeros del palio. Vamos a verlo, ¿eh? Vámonos al cielo con el señor. Todos por igual, valiente. ¡Al cielo con el moro! Venga, Juan, ya dio un poquito más. Bueno, ya.